santo, adora al Señor, que dice a sus hijos, la senda al cielo soy. Si humilde soy, seguimos a nuestro Salvador, la fuente de agua eterna darános con amor. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas, tú eres sello de amor de Dios, gran bendición. Santas son tus horas y llenas de solas, en ellas alabamos con gozo.